did you and the best can't buy. Con una leyenda, nada más y nada menos que Sir Elton John, inicia el sabor de la noche. Están oyendo una versión en vivo de uno de sus grandes clásicos. Soy Emilio Sánchez y yo tuve el privilegio de estar en el público la noche en que Elton John grabó este álbum en vivo en el Madison Square Garden de Nueva York. El disco se llamó One Night Only y la canción que acaban de oír es The Bitch Is Back, original de 1974, del álbum Caribou, y bueno, yo honestamente prefiero esta versión en vivo. ¡Qué energía! Y no se me ocurre mejor manera de iniciar este rato con ustedes siguiendo con la buena música que solo pueden escuchar aquí en la FM. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Son las 8 y 7 minutos. Me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra. Y turno para el señor Bruno Mars. Un éxito del 2016. Esto dice así: 24 Karat Magic. Tonight. We'll be right back.

about that bass. I'm all about that bass. En su versión original, esta fue la canción que disparó a la fama mundial a Meghan Trainor en el 2014. All About That Bass, estamos oyendo en una versión maravillosa por Scott Bradley's Postmodern Jukebox junto a la contrabajista y cantante Kate Davis. All About That Bass. Soy Emilio Sánchez. Son las 8:26 en El Sabor de la Noche. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido hoy Jonathan Saavedra. Y vamos a empezar a saludar a los que se conectan a nuestras redes sociales. Hoy vamos a comenzar con los del Twitter, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a El Gaviero 191. Saludamos a Rocío, al usuario que solamente se identifica con un punto, José Manuel Valderrama Franco, Olga Janet Osorio, Esplendorada, Carlos Salinas, Juan Manuel Valderrama, Norma Rojas. Y les recuerdo que también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para algo bastante especial. Un clásico que ha sido clásico en varias ocasiones, primero en su versión original en 1974 por el grupo La Belle, y también en esta versión que se hizo en el 2001 para la película Moulin Rouge de Baz Luhrmann, película protagonizada por Nicole Kidman y Ewan McGregor. Versión de Christina Aguilera, Pink, Maya, Lil' Kim. Aquí está Lady Marmalade. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. From the dudes for badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want an itchy, itchy, yeah, yeah. Come on, mocha, chocolate. What? Rio Lady Mamu. One more time, come on. Yeah.

El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Tema grabado el año pasado por Ariana Grande junto a Miley Cyrus y Lana Del Rey para la película Charlie's Angels, adaptación nueva de la serie de televisión Los Ángeles de Charlie. Don't Call Me Angel. Soy Emilio Sánchez y nos vamos ahora al 2002 con una banda famosa por éxitos como por ejemplo Just a Girl, Don't Speak, Underneath It All. Me refiero a No Doubt, la banda de la que salió Gwen Stefani. Esta canción, este éxito del 2001 del álbum Rocksteady, dice así: Hello Good. Yeah. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Hacia el año 2008-2009, Lady Gaga se dio a conocer al mundo con canciones como esta, Poker Face. Soy Emilio Sánchez, este ha sido el sabor de la noche y nos vamos a despedir ahora con un éxito del 2009. Tal vez la canción más famosa de los Black Eyed Peas, una canción de su álbum The End. La canción I Got a Feeling. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Jonathan Saavedra, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. I gotta see.